Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hay veces en las que algunas bandas se animan a hacer discos de larga duración verdaderamente. En este caso, esta banda estadounidense de indie rock e indie pop que se llama Big Thief, de la quien hemos escuchado hace ya algún tiempo algo de su disco anterior, True Hands, del año 2019, en este 2022 que está cerquita, van a lanzar su quinto disco de estudio que se va a llamar Dragon New World Mountain I Believe in You, con un título largo y según dicen va a salir a la venta el 11 de febrero del 2022. Lo que les decía, este disco va a tener 20 canciones. Podríamos llamarlo de verdad larga duración. Y hay también algunas canciones, y acá cambiamos un poquito, pero no para irnos de Big Thief. Hay algunas canciones que podríamos llamar de atemporales, es decir, aquellas que no parecen estar hechas en ningún momento particular, porque tienen un sonido que se aproxima a lo que podría ser la canción lenta de los años 70, ¿recuerdan? Y que en este caso, en esta canción que les voy a presentar, que es un adelanto de este disco de Big Thief, del largo nombre, Dragon New World Mountain I Believe in You, esta canción tiene incluso el sonido de una flauta traversa que está acreditada a Richard Hardy, que es un músico que tocó en varios discos de Carole King, como por ejemplo aquel del año 1978 que se llamó Welcome Home. Esta canción se llama No Reason y tiene una melodía preciosísima, y hay acá una gran actuación vocal de la cantante que se llama Adrienne Rinker, que canta preciosamente esta canción. La letra de No Reason tiene algo que ver con la mezcla de lo romántico con lo bucólico. En el estribillo hay algo así como un escenario íntimo donde dicen algo como una pestaña caída en una sudadera y la del futuro a través del pasado. Vean qué linda imagen, hilar el futuro a través del pasado. Y en las estrofas, ese foco íntimo se amplía hacia otras imágenes que pueden ser las de campanarios y la de, y esto me gustó muchísimo, un país de lluvia helada y flores silvestres. Les presento entonces a Big Thief en un adelanto de su próximo disco, Dragon New World Mountain I Believe in You, que va a ser publicado en febrero del 2022, con esta preciosa canción que se llama No Reason. Been pulling through since the last time I touched you. Thank you. diferentes. Inés Errandonea es cantante y compositora de Montevideo e integrante del grupo vocal Coralinas desde que era una niña, prácticamente. Se formó en cine, teatro y comunicación. Además de la música, ha trabajado en muchas de estas áreas también, de algún modo, en su proyecto musical Conviven Todas. Canta desde siempre y compone desde que se animó a decir lo que necesitaba decir. Sus canciones son tan íntimas como catárticas y tan reflexivas como impulsivas. Desde el pop alternativo y el indie hasta el bolero y músicas latinas. Todo atravesado por una poesía cargada de imágenes, vísceras e intensidad y ternura. Lanzó el primer EP de las canciones en 2017 y ese mismo año hizo una gira por México, Cuba y Centroamérica. Este es su primer disco, La Vida Real, que les vamos a presentar, producido por Juanito el Cantor, del que fue adelantando varios simples con los que narró un relato desnudo y valiente que recorre el enojo, la frustración, la dulzura y el éxtasis del amor, hasta llegar a entregarse entera como en La Vida Real. La escucharemos entonces desde este disco, La Vida Real del 2020, este tema que está compartido con la también artista uruguaya Papina Di Palma, Antirradar. Pensando en agradar, pensando en agradar, pensando en agradar y odiando verme siempre tan resuelta y hoy pensando en agradar. Cuando me encuentre enredada entre las ramas muertas de miedo, el miedo del ego, de no ver el sol en los ojos de los otros, buscar agradar, que sea antirradar, buscar agradar, te mando a guardar, dale a elegirme, no hay nada que pueda cambiar, eso me va a salvar. No hay nada que pueda cambiar, eso me va a salvar. Y cuando me encuentre enredada cuando no encuentre mi propia pisada, preparé entre mi memoria hasta donde pueda tocar. Me voy a poner un post-it con una sonrisa de un niño. Me voy a poner un post-it fucsia fluorescente con una lágrima mía que cae desnuda mientras compongo una canción para sacarme la duda. Si yo camino cantando, camino cantando, ¿de qué estoy dudando? ¿De qué estoy dudando? No hay pista más paso así que a las gradas. Escalar escaleras, caminar carreteras, elevarme, elegirme, no hay nada que pueda cambiar, eso me va a salvar. No hay nada que pueda cambiar, eso me va a salvar. Mundos diferentes.